Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva emisión de Enfrentando la Violencia. Yo soy Santiago Silva y estoy aquí con mis compañeras Alitzel y Venecia. ¿Cómo están? Hola, Santiago. Estamos muy bien. ¿Qué tal? Estoy muy bien. Igual, gracias por la invitación a este programa. Estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, un objetivo que tiene este nuevo programa de Enfrentando la Violencia es hablar sobre eso, ¿no? Sobre la violencia, sobre, pues, si alguna vez nos hemos sentido violentados. Hay que recordar que la violencia puede ser en muchas etapas, no nada más en una, de muchas formas, de igual manera. Y hoy, pues, vamos a hablar de un tipo de violencia que se da, yo creo que en estos tiempos, con la llegada a las redes sociales, como es la... ¿Cómo es? Violencia cibernética. Como la violencia cibernética, así es, Ale. Pues no sé, ¿tú has tenido algún tipo de percance en las redes sociales, Venecia? Pues hasta eso no, siempre intento como estar muy alejada personalmente de las redes sociales, pero yo creo que es muy fácil una violencia, incluso que no la ves, como en los comentarios pueden ser violentos, pueden ser groseros, ofensivos, misóginos. Entonces yo creo que es algo con lo que, si estás en redes sociales, es algo lo que vives diario. Sí, o sea, siempre claro. Va a haber alguien que no esté de acuerdo y exprese su opinión de la peor forma posible. Justo creo que estaría interesante comenzar hablando sobre este como fenómeno que tenemos de que si pasa en redes sociales, no está pasando en la vida real, ¿no? Tipo, yo podría ofender a Santiago en algún comentario de redes sociales y en persona nada pasó, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, pues a mi parecer, pues que todo tiene que ver, puesto que la red social está ahí, pero pues de igual manera estás interactuando, ¿no? Es como una herramienta para interactuar, pero pues eso, o sea, obviamente el que sea una red social no le quita que no me lo estás diciendo a mí, ¿no? Puesto que estamos ahí platicando o dialogando en el perfil, en la red social. Sí, realmente es un fenómeno muy gracioso cómo la impersonalidad hace como un empoderamiento a las personas, tanto de las mejores maneras como de las peores maneras. En el caso de la violencia, te da como la confianza de poder insultar a alguien, ya que no tienes que enfrentarte visualmente a esa persona, porque es muy diferente insultar a alguien a la cara por redes sociales. Por redes sociales es tan fácil como escribir un mensaje y enviarlo. Y como por ejemplo, el mismo caso puede pasar, por ejemplo, en Twitter, que muchas de las cuentas son anónimas, ¿no? O sea, mucha gente no sabemos ni cómo se llama en la vida real, puesto que Twitter te puede poner esa manera de que, no sé, por ejemplo, yo en Twitter a lo mejor me llamo Santips, pero bueno, que así me llamo, pero nadie sabe cómo, quién soy en realidad, ¿no? Al contrario de Facebook, que en Facebook sí, porque pones más datos. Sí, eso está bien extraño. ¿Cómo puedes cambiar tu identidad también? Ajá, de una red social a la otra, ¿no? Igual sí. El caso de Instagram, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo soy una persona que diario se mete a Instagram y eso. Y bueno, muchos saben que me gusta el fútbol. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho también el fútbol femenino. Pero, por ejemplo, los mismos medios de comunicación masivos, como por ejemplo, no sé, Televisa Deportes, ESPN, sacan poses de las futbolistas, no sé, cuando están entrenando, cuando están agachadas, y eso también ya es violencia, ¿sabes? Y obviamente empiezas a leerlo, como dice Venecia, los comentarios que empiezan a poner las personas, ¿no? Y muchos los hombres, que es algo con lo que se está luchando mucho, porque pues no está padre, no está bien que empiecen a poner ese tipo de comentarios. Pero no entendí, ¿es como sexualizándolas? Ajá, sexualizándolas. Por ejemplo, no sé, están ellas entrenando y a lo mejor una se agacha por el balón y le toman la foto agachada, ¿no? Pero eso es foto porque obviamente eso para ellos es una herramienta para vender. O sea, ellos lo utilizan para vender, para decir, ¿saben qué? Pues así es como nosotros las ponemos a ellas. Pues desde ahí estaría mal, ¿no? Desde ahí está mal, claro. Sí, ¿y las chicas están de acuerdo no, con eso? No, obviamente no saben, pero sí, o sea, hay muchas que por ejemplo, no sé, el caso de una futbolista de Chivas que se llama Norma Palafox, una vez ella hizo como un bailable, moviendo la cadera, pero pues porque a ella le gustaba así festejar sus goles, y pues obviamente los medios, una persona tomó una foto de ella y lo empezaron a subir a los medios, y pues obviamente la gente empezó a comentar, y eso también ya es un tipo de violencia. No, y también, ¿qué sucede cuando como había retomado Ali? Uh-huh. cuando la violencia se hace en redes sociales, se hace como un voto de silencio donde en la vida real nadie habla de eso. Uh-huh. Y empiezan a burlarse a espaldas de las personas, empieza como una comunicación, como una ley del hielo. Pero es como una forma de hacer como si fuera un problema imaginario, como si fuera otra realidad que no nos incumbe a nosotros como personas. Exactamente como es que empiezas a crear como una identidad completamente diferente. Es como si habláramos de otra vida, ¿no? Como si fuéramos ajenos a todo lo que sucede. Uh-huh. Entonces, eso también ayuda a que se normalice este tipo de violencia, ¿no? Porque cuando ves que alguien insulta a alguien en un video de YouTube, no te pones a pensar, ah, lo voy a defender, le voy a contestar. Claro. Lo primero que intentas hacer es, pues, no hacerle caso al troll. Pero es como muy difícil porque empiezas a normalizarlo, empiezas a, okay, lo veo, pero ahora lo tengo que ignorar, como si no existiera. El claro ejemplo, yo creo que aquí puede entrar los memes, ¿no? O sea, mucha gente utiliza los memes, o sea, sí, los memes son sátira, pero muchas veces sátira, pero sobre el color de piel, como lo que está pasando ahorita con la sirenita, ¿no? Todo eso, que todo ese problema que está pasando, que mucha gente, como el personaje no va a ser igual al del cuento de Disney, están diciendo, no, pues ya ven, por estar regando, no sé, petróleo al agua y es sirenita, no mojarra. O sea, la verdad es que, pues sí, es que, o sea, muchos dicen, ay, es que es un meme, tómalo con calma, no pasa nada, pero pues, obviamente el meme ya también lleva eso, o sea, sí lleva un alto grado de violencia hacia esa persona. Pero es que, por ejemplo, en el caso de la sirenita, ahí hay dos cosas, ¿no? Que puede ser como racismo de parte de la gente, pero por otro lado también puede ser que simplemente quieren que la historia de live action se apegue a lo que es la historia real, ¿no? O sea, sería lo mismo si pusieran una Tiana blanca. Pues sí. Entonces ahí como que yo estoy un poco como confundida. Sí, no sé qué postura tomar ante ello, porque digo, bueno, o sea, está padre que pongan a una negra como la sirenita que tiene. Igual tiene que cantar y las negras son mucho mejores cantando, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso está interesante, pero por el otro lado también es como, bueno, el contexto social de ese entonces, de la película de la sirenita, uh-huh, es una chica danesa. Es obvio que sus rasgos van a ser como una chica pelirroja y todo esto, ¿no? Pero igual en una parte es bueno que intenten darle como una variedad a estos personajes, porque si nos ponemos a pensar, imagínate que tú tienes el talento para actuar, el talento para cantar y entras como en el rango de edad, pero ¿qué pasa? No eres del color de piel. Entonces ahí sí entraría como este asunto racista, ¿no? Es como darle la oportunidad a cualquiera de que pueda representar como el personaje en el que más tenga la capacidad de representar, ¿no? O sea, dejando como de lado esta parte física. Sí, claro. Sí, yo la verdad es que tampoco sé qué postura tomar. Porque, por ejemplo, tengo muchos amigos que están a favor y otros que están muy en contra. Porque dicen, es que ¿por qué al principio Disney nos puso esto? ¿Cómo nos las vendió? Y ahorita, ¿cómo nos los quiere volver a vender, no? O sea, como que le quiere dar una vuelta muy diferente. Porque la sirenita en sí no es así. Y si lo vemos por ese lado, pues está bien, ¿no? Pero si lo vemos para el lado de, ay, no, es que es negra, ahí sí ya entra un tipo de racismo, violencia justo. De violencia, y más en redes sociales, ¿no? Que es como donde se vio primero esto, porque ni los medios masivos lo han estado diciendo tanto, pero las redes sociales sí. Sí, igual como los memes, está bien hacer como esta burla sobre, okay, es una sirenita diferente a la que hemos visto, pero igual cuando empiezan a atacar a la actriz directamente, y es cuando ya se vuelve una violencia completamente, ya no tiene este papel de sátira. Exacto. Sí, vi un meme bastante cruel, donde está la sirenita, está Ariel, la de dibujo animado, y abajo está la cara de esta Hal Bailey, de la chica con el cabello de la sirenita animado, pero pues su cara, ¿no? Y dice, ahora sí van a poder disfrazar a sus hijas de Ariel. Sí, no, la verdad es que sí, está fuerte. Está muy políticamente incorrecto. Sí, sí, demasiado, en varios niveles. La verdad es que sí está fuerte. Y bueno, también, no sé, ¿ustedes qué creen acerca de las reacciones de Facebook? Por ejemplo, el me divierte, me encorazona, me enoja. ¿Creen que esto pueda...? Mucha gente lo toma como violencia psicológica, como violencia, ¿saben? Porque, no sé, a lo mejor tú pones algo que... Tu mejor foto, ¿no? Una foto, y alguien le da me divierte, y obviamente ahí entra otra cosa, ¿no? O sea, otra... un tipo de violencia. Pues es que es complicado, porque si una red social es para que tú te puedas expresar libremente... Radio C, escuchar más para ignorar menos. Desperté y mi boca todavía tenía sabor a ti, como ayer. Temo que algún día despierte y no haya ni algún rastro ya de él, como ayer. Enfrentando la violencia. Ese también es el punto, ¿no? Pues, es como llega un punto donde tú lo vuelves violencia, no, simplemente es exacto, como... Exacto, es como tú lo tomes, ¿no? Ajá, es como tú lo tomes, porque es como, ejemplo, vamos a poner dos personas, ¿no? Las dos suben una foto, una le ponen me encanta y otra me pone me divierte. Ajá. Entonces, pues la de me divierte puede tomarlo de dos formas. O sea, o le puede así dar risa igual, así como de, ah, se está riendo de una foto de perfil. No hay mucho problema. Y después otra donde lo toma personalmente, ¿no? Es que se está riendo de mí. Sí, o sea. Pero yo creo que es como esta paranoia que igual producen las redes sociales, como de esta expectativa constante de lo que haces, lo que no haces, cómo debes verte, cómo debes actuar. Entonces, uno siempre se pone como mucho a la defensiva. Sí, y mucho es lo que tú piensas. Porque, por ejemplo, no sé, a lo mejor yo le doy me encanta una foto y no por eso es porque ya quiero salir contigo ni porque me gustas, o sea, simplemente me gustó tu foto, ¿no? Exacto. Eso yo creo que pasa mucho igual en Instagram, como en esta Instagram. Cantidad de corazones, sí. Donde lo que todos intentan hacer es plasmar un estilo de vida irreal, ¿no? La mejor versión de tu vida. Entonces tomas las fotos donde obviamente se ve así como el rayo de luz y no se ve el aventadero de tu cuarto. No se ve a tu narizota. Ajá, exacto. Te ves con tus amigos, ¿no? Que digan, ajá, donde, ah, mira, exacto. Y subir historias fiesta, donde, exacto, fiesta, estás en el concierto y cosas así, ¿no? O sea, ¿en qué momento necesitamos como reconstruir toda una vida para como sentir esta aceptación? Porque además, exacto. ver estas vidas construidas de otras personas da una ansiedad horrible. Sí, exacto, eso es un tema muy interesante. Yo creo que eso de la aceptación va en lo de en las stories, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, no sé, la otra vez yo estaba hablando de un libro que se llama Ciberconectados y habla acerca de Instagram y de todas las redes sociales. Pero sí, o sea, habla como que, por ejemplo, cómo estás, por ejemplo, navegando en una red social y ves una foto y a lo mejor a ti no te dijeron o no te invitaron y ahí tú ya empiezas a decir, güey, es que cómo es que no me dijeron, ya están sin mí o porque no quieren que yo sea su amigo o así, ¿no? O sea, también, y eso pasa mucho, yo creo que antes pasaba, yo creo que en Snapchat, pero ya ven que Snapchat, pues ya ahorita ya gente, mucha gente no lo usa, pero ahorita Instagram, que está en su total apogeo, yo creo que eso pasa y más en las stories, ¿no? Pues no sé, a mí nunca me ha pasado eso. ¿No? No, porque pues yo no, nunca bueno, quiero salir. No, pero sí, no, mucha gente sí lo toma muy mal, ¿eh? Sí, sí me imagino que sí. Porque me ha pasado que me reclaman como, oye, ajá, ¿por qué estás ahí sin mí? Y es como, pues, ¿por qué no te quiero aquí? Ajá, o luego es como... Como también uno se va creando expectativas, ¿no? Es como cuando la gente sube algo de comer y dice, ah, me gustaría comer así de bien, ¿no? O así de bonito, o tener un perro así de precioso y exacto, que se vea como esponjoso, o ir a ese lugar, o hacer esas cosas. Entonces empiezas a crear expectativas de lo que debes empezar a hacer, y empiezas a hacer como un mapeo de tu vida, ¿no? Como si fuera una prioridad, como de, ay, es que todos tienen estas fotografías de tu latte, con dibujitos, ¿no? Y entonces el punto es como encontrar un latte y tomarle una foto y subirla. Y ya vas como tachando estas prioridades que tienes, al menos en Instagram. Sí, sí, eso pasa. A mí lo que me comenzó a pasar es que comencé a ver a mis amigos en sus oficinas o a mis amigos así. Sí, que ya están trabajando, sí, ¿no? Sí, yo decía, oh, por Dios, no. Y sí, ya acá subiendo mis historias del servicio social. Sí, ¿no? Apenas... De cómo voy al Oxxo por mis jochos. Sí, ¿no? De cómo estoy comiendo. Es mi salario de estudiante. Sí, es eso. Pero sí, o sea, y también está esta onda del ciberbullying, ¿no? Que también, obviamente, pasa mucho en estos medios de comunicación. Exacto. También hay como páginas que tienen como una línea muy delgada entre lo que es divertido y ya lo que es ofensivo. Ah, sí. Como ejemplo, las páginas de prietos en aprietos. Es como, si eres una persona blanca, rubia, con ojos, sí, claro, pues azules, en cierto punto te ofendes, ¿no? Es como, oh, es que eso es muy racista, pero uno como persona morena luego sí se identifica, entonces es como de, o como, debería reírme, no me debería reírme. O como los starter packs, ¿no? Ya los has visto, ¿no? Los starter packs de, no sé, de una persona que va a una fiesta en Tepito y te ponen ahí el güey con el chavo con la mariconera o con su gorrita Jordan, o sí, o sea, y dices, no, pues a lo mejor y puede que sí, ¿no? Pero son esos estereotipos que en algún momento sí cabes, ¿no? Te quedan así como guante. Entonces es como de, ¿entonces significa que soy racista o no soy racista? Sí, claro. Y no sé si has visto también ese que es como un meme en el que está la como una paleta de colores y dice gente blanca y aparece como una paleta de colores blanca y la gente más de color, no sé, moreno. Y por ejemplo, gente blanca estudia en estas universidades y gente de color estudia en estas. No sé si se los han visto. Es como un tipo de meme. Exacto, sí los he visto. Ajá. O luego es como el típico, ¿no? El tatuaje tolteca donde es tu codo seco. Donde es tu codo seco, así. Pero fíjate, o sea, yo estaba, no me acuerdo dónde escuché, que un país que hace muchos memes es México, ¿no? Entonces, desde ahí ya dices, es que igual nosotros no nos aceptamos tal y como somos, ¿no? Exacto, hay mucho malinchismo. Y en parte sí, ¿no? México no acepta que es un país racista. Ajá, o sea, para nosotros no existe ese problema. Sí, o sea, no, jamás. O sea, nosotros nos quejamos de que, por ejemplo, a los mexicanos en Estados Unidos los tratan mal. Pero, o sea, ve cómo están mal, cómo México empieza a tratar a la gente que viene, no sé, de Centroamérica, del Salvador o así. No, incluso no tan lejos, ¿no? Ajá. Gente que viene de Chiapas, sí. Ajá, de Oaxaca, de sí, Veracruz, de por otras partes del estado. Uh-huh. Incluso de cómo se burlan del acento, ¿no? Ajá. Es como de, ay, es que los del norte hablan el cantadito y cosas así, los, ¿no? ¿Cómo se llaman? Huaychicans, ¿no? Ajá, exacto. Entonces empezamos como a categorizarnos y a segregarnos entre nosotros mismos. O sea, uh-huh, como que no fuéramos un mismo país, sino como... Sí, sí, sí. Todos somos y muy diferentes. Y en la CDMX pasa, ¿no? De un lado están los de Xochimilco, de otros los del estado, ¿no? Uh-huh. Sí, y desde ahí pues ya... Y más lo manifiestas en redes sociales, pues... Y lo haces meme, pues obviamente se va haciendo como algo más grande. Y en una parte también son importantes estos memes, porque es una forma de ver, ¿no? Que existen esos problemas cotidianos, como muchos memes sobre tu racismo diario, ¿no? Que te dicen güero en el tianguis. Entonces es como, pues es una sátira, pero es algo que pasa, es algo que sí es real. Sí. Enfrentando la violencia. Ojos que no hay nadie más que miro por ti, así fue y será. Anda, mírame, anda, dime, ven, anda, dime que te mire, no te puedes mover. Es en los ojos o la ventana del alma, y tras su brillo y cierto aire a nostalgia. Es porque puedo ver lo que fue y será, es porque creo ver lo que creí atrás. Hay cosas que me incitan a pensar que las lágrimas del ayer no eran de verdad. No, no, hay en mi mente una voz inerte que dice y me repite que no debería ni verte. Mírame, mirarte. No puedo negarme. Mírame, mirarte. Te veo en todas partes. Mírame, mirarte. Muero por besarte. Vamos a ver. Vamos a ver. Hasta que salga el sol. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay control. Vamos a ver. Vamos a ver. Solo es tú y yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Hasta que salga el sol. Vamos a ver. Vamos a ver. Fuera de control. Luna creciente, luna que no miente, déjame mirarlo porque nunca es suficiente. Estrella mía, estrella que palpita, déjame mirarla porque ella también brilla. En este lugar, tal vez crees lo que ves y mírame a mal. No dejemos al mundo girar, piensa con los ojos y mírame más. Mírame más. Mírame mirarte. Quiero provocarte. Mírame mirarte. Puedo controlarme. Mírame mirarte. Sueño con amarte. Vamos a ver. Vamos a ver. Hasta que salga el sol. Vamos a ver. Vamos a ver. Mírame, mírate, yeah. Mírame, C, escuchar más para ignorar menos. Sí, de hecho yo creo que los memes son un muy buen medio de comunicación. Ajá. Yo me entero de un montón de cosas por los memes. Sí, y mucha gente, o sea, mucha gente a lo mejor no lo ve así. O sea, mucha gente nada más ve los memes y los comparte. Y también, hablando de esto, el tema de compartir, yo creo que las fake news también pueden entrar en eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, dicen, es que este artista ya murió, ¿no? Y el artista está vivo, ¿no? O sea, ya todo... Y el artista como, oye, sigo aquí, o viejo. El deportista, o no sé. Y luego ellos tienen que ir a Twitter o a sus redes sociales a desmentir, ¿no? Uh-huh. Es que yo no sé quién empezó a propagar esta información falsa en la que yo sigo vivo, ¿no? Sí, o el típico de, en este restaurante se encontraron cucarachas, la razón número 5 te sorprenderá. Y cosas así que denigran como la imagen de un restaurante, un local, incluso de las personas, ¿no? Uh-huh. Normalmente pasa, yo creo que esto a nivel un poco más pequeño, con las chicas que como mandan fotos o cosas así, pues empieza a hacer como este círculo, sí, de denigrar a las chicas. También, de hecho, no sé, ahorita yo creo que está mucho el de manda tu pack y eso, ¿no? Uh-huh. O sea, y eso también, que, o sea, a lo mejor si yo tengo una novia y me lo manda, yo no tengo, o sea, y si me termina o así, yo no tengo por qué, o sea, yo no tengo el derecho de andarlo divulgando, ¿no? O sea, yo no... Y lo compartiendo, y es lo que mucha gente hace, ¿no? Y ya después de eso, pues ya viene que la chava se suicidó, la chava, eso y eso. Y que causa un montón de problemas sociales y psicológicos, uh-huh, en la persona. Sí. Y que realmente al principio las personas que divulgan esto no les parece algo así de grave, ¿no? Es como, es que seguramente, como fue mala conmigo, pues me desquito, ¿no? O no acabamos bien, o al final ya no somos novios, ¿no? ¿Qué más da? Sí. Entonces también como falta de esta idea, ¿no? De qué tan lejos puede llegar una de tus acciones. ¿Tú qué opinas al respecto, Ali? Pues creo que está muy horrible que, o sea, no solamente es la persona que lo sube, sino quienes lo comparten. Ajá. Es como, okay, si esa persona lo hizo por coraje o por lo que lo haya hecho, ¿por qué las demás personas lo siguen, no? Porque es como... Sí, es una cadena. Ah, sí, burlémonos, hay que compartirlo y hay que afectar a esta persona. Que también ahí hay un debate un poco curioso. Justamente ayer me comenzó a seguir una niña en Instagram, yo antes no lo usaba. Entonces me metí a ver sus fotos por curiosidad y eran puras fotos de ella en ropa interior, ¿no? Okay. Uh-huh. Pero fotos así como... Como eróticas. Invitación, ¿no? Y yo le dije, oye, ¿qué onda con tus fotos de Instagram así súper libre? Y me dijo, no, está bien que tiene, a mí me gusta cómo me veo. Sí, es como... Y entonces eso me hizo pensar, bueno, ¿por qué a alguien le podría afectar tanto que más personas vieran sus fotos? Exacto, es igual como con esto de la de me encanta o no me encanta, es cómo toma uno las cosas, porque al, ajá, final pues tú tienes el derecho sobre tu imagen. Entonces si tú decides voluntariamente y por gusto impartirla, pues obviamente va a tener una reacción diferente. Te va a gustar que la gente te vea, te va a gustar que la gente te dé un like, un corazón. Exacto. Que te comente algo lindo. Entonces, esto es algo que haces voluntariamente, pero cuando tú, a base de, no sé, confianza que tuviste con alguna persona, se rompe y se divulga de esa manera, pues en sí yo creo que la violencia no es de que te vean, sino más bien que te compartan. Que no lo permitiste. Ajá, exacto, que no estaba consentido. Entonces, es muy complicado. No manden notes. No. Solo no vean mi galería del celular. Vaya, vaya. Por eso el formato impreso es mucho mejor, chicos. Hay una evidencia física. Así como vela, admírala, okay, y ya la vuelves a guardar. O te vistes, ¿no? Esa es la evidencia física. Sí. Bueno, solo dejamos las ideas en la mesa. Sí. Algo que también pasa y aún sigue pasando, y es, yo creo que una de las cosas más horribles que he encontrado en internet, y pues casi no se habla de eso, son los contenidos que suben los niños. Como, a ver, vamos a intentar como bueno, entrar un poco más. No sé si vas a esto, pero un video muy chistoso es el típico, no sé si lo vieron, un niño que quiere hacer agua de limón. Ah, sí, el de cómo preparar un agua de limón. Ajá. Entonces es un niño que quiere hacer como su tutorial de cómo hacer agüita de limón. Ajá. Entonces el punto es de que el niño actúa muy exagerado, muy afeminado, y pues muchas de las cosas que dice pues no tienen mucho sentido. Ajá. Pero el punto es eso, ¿no? Es como hacer estos chistes pero a ver, ¿a dónde ibas a llegar? Ajá, o sea, yo lo quería poner como ejemplo, ¿no? Ajá, sí, como estos contenidos de niños, o ya sabes, el típico unboxing que hace la niña de 8 años sobre su juguete nuevo, o unas hermanas practicando como su ukelele. Entonces, ¿qué pasa con estos contenidos? Pues quedan expuestos en YouTube. O sea, es normal, más de lo que debería, que en ciertas páginas donde hay como un video de un niño haciendo cualquier cosa, empiezan como las personas a etiquetar minutos específicos donde el niño está como en una pose comprometedora o dice algo comprometedor que puedan sexualizar al niño. Entonces, esto es muy común en estos videos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Es una agresión sexual hacia un niño. Entonces, es como, esto yo creo que es de las violencias más peligrosas y más normalizadas. O sea, porque estamos viendo cómo un niño está propenso a la mirada de, en este caso, un pedófilo, y no se puede hacer nada, ¿no? Los padres no se dan cuenta, el niño no se da cuenta de qué está pasando con sus propios contenidos. Entonces, es como yo creo que es uno de los límites de la violencia como más aterradores, porque es como algo normal y algo que tú no puedes controlar. Sí, claro, pero tú también como, o sea, no sé, yo no estoy de acuerdo en que niños de tan chicos empiecen a utilizar ya medios electrónicos, ¿no? Exacto, porque, sí. Pues, o que no lo saben utilizar. No, y deja de eso. ¿Cómo les afecta en su manera de comportarse frente al mundo? Claro, y aparte, y a lo mejor no tuvieron, no sé, la misma infancia. Bueno, no sé, porque por ejemplo, yo cuando estaba chavito, me salía a la calle a jugar o jugaba con mis carritos de Hot Wheels, ¿no? Pero ahorita ya no se ve casi eso. O sea, ya todos los niños tienen que tener una tableta o un celular y nadie sabe lo que ven en internet, ¿no? Exacto, es como que se va perdiendo la conciencia por medio de los padres de que sí, los medios de comunicación y las redes sociales sí son un punto muy delicado para los niños, porque antes era como cuando eras pequeño, pues no tenías teléfono ni nada, sí, ¿no? Ajá. Le pedías como el de la maestra o si tenías problemas en la escuela. O a lo mejor tenías, pero nada más era para típico llamar. Sin internet, que todavía no estaban los que tenía la viborita. Ajá, y ya, ¿no? Y lo usabas para jugar o lo usabas para escuchar música. Chicle. Ajá, el de chicle. O el que tenías que... Había uno, ¿no? Que era como de agüita. Y ajá, y que tenías que insertar como los aritos. Entonces, esas cosas, ¿no? Y era como lo que necesitabas, porque muchas de las justificaciones de los niños para tener un iPhone es como, es por seguridad, ¿no? Es como por cualquier cosa me va a mandar mensaje. Pero es que el niño ahora ya tiene Facebook, ya tiene Instagram, ya tiene Twitter. Entonces, también, ¿no? Como no se tiene en cuenta de que cuando subes algo a redes sociales... ya no es solo es tuyo, o sea, quedas vulnerable a la mirada de cualquiera. Lo quieres borrar, pero ya no sabes quién le tomó screenshot, ¿no? Exacto, o sea ¿quién tiene la evidencia ya de que eso es algo que pasó? Y uno como niño, pues no está siempre del todo seguro cómo funciona el mundo real, ¿no? Cómo existen como estas manipulaciones por redes sociales, todas estas violencias que existen, todas estas cosas que un niño no puede controlar claramente. Y sí, es mucho más común que veas, entre más pequeño el niño ya tiene... como ya tiene su tablet o tiene su teléfono. Les iba a decir, pero se supone que las redes sociales no te dejan entrar si no tienes determinada edad, pero bueno. No, pero es que mucha gente lo viola. Por ejemplo, sí, yo un ejemplo muy gracioso es que yo en la secundaria tuve una amiga, pero ella tenía una hermana chiquita. Entonces la otra vez me metí a Facebook y me salió en amigos que quizás conozcas el perfil de su hermanita, la chiquita. Y yo empecé a ver, me metí por curiosidad y vi que al final, ya ven que cuando no tienes agregados, al final te aparece la fecha de nacimiento, ¿no? Y decía que nació en el 1990, imagínate, nació antes que yo, ¿no? O sea, eso es del 96 y ella nació antes que yo. Exacto, es como cuando sabes que tus amigos tienen Facebook, que te digan, eres menor de edad, no va a ser una barrera real para ti, claramente vas a poner que sí. Ajá, y te vas a poner 80 años y no va a pasar nada. Sí, no va a pasar nada. Justo, debería haber alguna otra manera, no sé. Sí, pues no sé cómo, pero... ¿Reconocimiento facial? No creo. No, tampoco. No, hay gente que se ve muy joven. Sí. Ajá. O algo, decirle a tu mamá, ¿sabes? Mamá, déjame tomarte una foto. Y dices, pues oye, ya. Sí, sí, o sí. Algo así. No sé. Pero sí, es algo gracioso, ¿no? Como los niños ya quieren entrar. Todo. Ajá, yo me acuerdo que cuando entraba a Facebook, sí platicaba y todo, pero jugaba más juegos de Cityville o así, ¿no? De esos juegos que antes existían. O Granville, ¿no? Y lo que más utilizaba yo, pues era Messenger. Pero no, o sea, Windows Live Messenger. Uh-huh. Sí, y que solo podías enviar como tus emoticones animados con sonidos súper extraños. Sí. Y eso era la onda, ¿no? En aquel momento. Ajá. Pero ahorita no, ya hay como un montón de estímulos y páginas diferentes y contenidos pues realmente para todos los gustos. Entonces, tiene suficiente contenido para tenerte atrapado ahí durante muchísimas horas. Sí. Realmente. Todo el día. Todo el día, todos los días. Entonces, también ahí como entra un poco también la violencia, ¿no? De que son demasiadas cosas para demasiadas personas. Entonces puedes encontrar un grupo que le gusta algo o que odia algo de igual manera. Ah, claro. Esas pequeñas comunidades virtuales, ¿no? Que les llaman. Ajá. Sí. Y también, no sé, yo la verdad es que nunca he bajado esta aplicación, pero yo creo que Tinder igual es una red social muy... muy fuerte. Yo la verdad es que nunca es la nunca de la he descargado. ¿Sí? ¿En qué consiste Tinder? Pues mira, Tinder es una aplicación en la que tú haces igual un, no sé, un usuario y pones ahí tus mejores fotos y la gente te va encontrando. O sea, tú pones a cuántos metros de distancia estás, a dónde vives, que eso también ya lo está usando Facebook. Uh-huh. El Facebook Match creo que se llama, ¿no? Si mal no me equivoco. De que sepa dónde estás y que te diga quiénes están. O sea que ya, Facebook Pareja se llama. Uh-huh. Ajá, serio, yo no he visto eso. Sí, ajá, es como un Tinder pero en Facebook. Wow. Pero, ¿y saben qué tal ha funcionado? No sé, la verdad. No, yo la verdad es que no, nunca me meto a eso. O sea, yo las redes sociales nunca me meto para buscar pareja ni nada. O sea, es como encuentros con una persona que está como por tu zona. Ajá. Y que tengas como, que te guste lo que ves. Y... ajá, en su perfil, por ejemplo, puedes ver sus fotos. Igual, por ejemplo... como una pequeña descripción igual, ajá, ¿no? Una pequeña descripción. Y ya, por ejemplo, si le das para el lado derecho, es que te gustó. Y si le das para el lado izquierdo, es que no te gustó, ¿no? Y si te gustó, él puede decir si le gustaste también, ¿no? Ajá, pueden ser como el típico match, ¿sabes? Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo creo que algo muy gracioso que quiero comentar aquí es que una... el semestre pasado una compañera de mi salón hizo un experimento social. Entonces, por ejemplo, ella es morenita, pues sí, o sea, es alta, morenita, y a veces se maquilla. Y la otra chava es pues güerita, bonita, y pues, obviamente no se maquilla mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella bajó Tinder, lo descargó. Hizo el perfil y todo, las dos hicieron el mismo perfil y encontraron a un chavo. Entonces este chavo yo creo que lo usaron como conejillo de indias. Como conejillo de indias, claro. Y el chavo empezó a las dos les dio como me gusta. Entonces primero salió con una y después salió con otra. Y por ejemplo, a la güerita pues, le dijo, "Ah, no, pues es que estás muy bonita y así, ¿no?" Y cuando salió con mi amiga, la que es morenita, ella iba pues muy bien arreglada, ¿no? Así, muy, muy padre. Y igual le dijo, no, pues es que estás así muy bonita y todo. Pero hicieron el experimento, consistió en que las dos, cuando se iban a ver con el chavo, o sea, cada una por separado, obviamente, ¿no? La güerita no se maquilló ni la otra. Entonces, a la güerita le dijo, es que sí, es muy bonita y así. O sea, el chavo ni siquiera le dijo, no te maquillaste ni nada, porque obviamente ella no utilizaba mucho maquillaje, ¿no? Y a mi amiga la morenita sí le dijo, ay, es que ahora no te maquillaste, no te ves muy bien como ese día y así. O sea, las típicas preguntas que luego te hacen, ¿no? Los chavos. Uh-huh. Entonces, yo creo que aquí igual empieza la violencia. Wow. Y sí es como un menú de personas, ¿no? ¿Ves que se te antoja? Pues yo le llamo mercado de personas. Nunca la he bajado, pero... porque me da miedo. O sea, es como, no me gustaría que alguien supiera si ando por ahí, alguien que no conozco. Ajá. Y también me parece horrible que decidan si conocerte o no por tus fotos. O sea, si quieres algo auténticamente... face to face, ¿no? Cara a cara. No creo que una descripción de juro que tengo bonita personalidad valga la pena, ¿no? En ese tipo de... sí, no. Bueno, yo conocí a mi novio por Facebook. Ok. Pero, o sea, fue como platicar unas cuantas veces y luego vernos, ¿no? Y ya desde ahí ya fue toda la interacción. Eso también hay en que persona. Tener, yo creo que hay cuidado, ¿no? Porque muchas veces no sabemos la verdad qué cosas quieran en realidad, ¿no? No, y como de verdad sí es la persona a quien vas a ver, ¿no? Es como no sabes quién... una vez, igual justo, una vez mi prima le quiso jugar la broma a un amigo mío y le dijo eso, ¿sabes qué? Yo le pasé su Facebook y empezó ahí platicar y se quedaron de ver, pero mi prima dio que venía vestida por una forma, pero sí, obviamente no era así. Entonces era para que el chavo le fuera a hablar a otra chava, o una chava que iba caminando común y corriente. Y obviamente pues fue una broma, pero pues obviamente también entra como un tipo de violencia, ¿no? No, y además como las estafas. Un amigo que usaba mucho esta aplicación me dice que una vez una chica se invitaron a salir y iban a cenar. Entonces ellos al principio habían quedado con la cuenta 50-50. Entonces al parecer esta chica mágicamente no tenía ¿dinero? No tenía cartera. Entonces ya, ¿no? Él le toca pagar la cena. Entonces después de investigar a esta chica en redes sociales, pues no era la primera vez que le hacía algo así a un chico. ¿Oh? Entonces al parecer así se conseguía las cenas gratis. ¡Ay! ¡Órale! ¡Qué fuerte! Sí, estuvo bastante gracioso. Sí. Imagínate, no, qué oso, ¿por qué hacen eso? No hagan eso. No lo hagan, jóvenes. No, pero sí, ¿no? O sea, lo de mi amiga, pues obviamente fue un experimento. Pues sí, era una situación controlada. Ajá, pero sí, en la que ella sabía obviamente que iba a pasar. ¿Pero qué quería controlar con eso? ¿La parte superficial o como no entendí muy bien? Porque pues es evidente que si te maquillas mucho y de repente ya no, pues la gente te va a decir te ves mal o te ves diferente, ¿no? Ajá. Pero no entiendo como cuál fue realmente... O sea, ella quería ver lo que pasaba en esa red social. ¿De qué tan superficial era la gente? Ajá. Sí. Sí. Ok, Venecia estaba jugando con mi cabello de una manera muy extraña. Está muy esponjoso. Lo siento. No, está bien, tú date. ¿Qué más? ¿Qué yo no sé, yo creo que la protección de datos, ¿no? Ah, sí, la venta de datos. Bastante curioso. Sí. ¿La venta de datos? Ajá. Ejemplo, cuando... Un asunto así muy rápido, ¿no? Cuando estás buscando un crédito para la universidad, ¿no? Entonces, para solicitar un crédito te piden tu correo electrónico o tu teléfono para darte los datos. Pero después pasa de que en ese mismo correo, en ese mismo número, te empiezan a marcar de bancos, de diferentes bancos, están ofreciéndote dinero, están ofreciéndote préstamos, y empieza a ser un acoso. Entonces, todos los días te empiezan a marcar y a marcar y a marcar. Entonces, eso es, se le llama venta de datos, cuando un banco comparte tus datos con otros bancos o otras empresas para que te puedan contactar y brindarte como publicidades, pero sin que tú estés consciente o permitas eso. También pasa en redes sociales, no sé. Uh-huh. En redes sociales eso se llama remarketing. No sé, una vez me pasó que yo, era Navidad y estaba yo buscando, no me acuerdo, como vinos, y me metí en Google para ver pues qué vinos, precios, y ya vi lo que tenía que ver, y después en Facebook me empezó a aparecer muchísima publicidad acerca de vinos, o muchísima publicidad acerca de superamas o de tiendas grandes donde puedo encontrar cierto tipo de vinos. Y no solo me pasó en Google, en Facebook, sino también en Instagram. O sea, me empezó a hacer muchísima publicidad acerca de eso. Pero eso de alguna manera está bien, ¿no? Porque es algo que estás buscando, o sea, que te interesa. Ajá, pero entonces es... ahí tú eres como, no sé, como un ancla, ¿sabes? Es como un ancla para engancharte. Pues sí. Y que realmente lo compres. Y de igual manera, pues están invadiendo, no sé, lo que tú quieres ver y lo que no quieres ver. Uh-huh. Sí, justo. Hay un meme donde dice Google algo de, ¿qué necesitas? Uh-huh. Y dice, no sé, tú dime. Ah, ya. Yeah. Sí, es, yo creo que muy, muy, muy cierto. Sí. ¿Y a ustedes nunca les ha pasado algo así feo? ¿Una mala experiencia? ¿Una mala experiencia por redes sociales? Ajá. Pues una vez me pasó que una chica subió un video a YouTube hablando mal de mí. ¡Ay! Y lo quiso viralizar. Ajá. Pero, pues no, o sea, no me afectó. Más bien fue como, qué mala onda. Pero como que me afectara a algún nivel, pues honestamente no. Lo que sí me ha pasado es que me llegó una época en mi vida donde me estaba peleando muchísimo por Facebook. Okay. Por cualquier cosa. O sea, ¿comentabas? Sí, o sea, yo comentaba en todos lados y pues no sé, hasta cierto punto creo que estaba mal. Uh-huh. O sea, creo que está bien que expreses tu opinión, pero Pero no sé, creo que en redes sociales también pasa mucho esto de cómo es público, como muchos lo pueden ver. Uh-huh. Entonces como que al final la discusión ya no tiene sentido, ¿sabes? Ya solo es como intentar ganar una lucha de poderes, no sé. Ajá, y realmente, como decíamos, ¿no? Realmente con personas que no conocemos, ¿no? Sí. Sí, pero es lo único que me ha sucedido. Uh-huh. Igual como perfiles falsos que me llegan a hablar, pero pues es evidente cuando son falsos, ¿no? Uh-huh. Pues ves fotos de anime o de cosas así. Ah, no, de puros... O de animales. Ajá. De gente que simplemente no... Que sabes que no existe. Ajá. Uh-huh. Sí, a mí me pasó de que hubo una aplicación que se volvió como bastante popular en su momento, que se llamaba Mino, que era una aplicación para subir contenido sobre caricaturas, series, música, entonces todo este entretenimiento, ¿no? Entonces había foros sobre diferentes tipos de temas, ¿no? Ejemplo, se va a abrir un foro sobre Hora de Aventura, o se va a abrir un foro sobre este tipo de anime. Entonces me pasó de que en un foro, si tenías una foto de perfil de alguna chica, pues rápido te decían así como, ah, es que estás bonita, o deberías pasarme tu número. Entonces me pasó esto y bloqueé al tipo. Y después en el foro dijo así como, ¿por qué me bloqueaste? Y yo dije como, ¿qué terror, no? Entonces definitivamente decidí salirme mejor de esta aplicación para no tener problemas. Porque sí es incómodo que intenten contactarte de esa forma cuando no es a lo que estás llegando, no es lo que estás buscando. Bueno, sí. Qué intenso. Órale, nunca había escuchado esa red social. Bueno, ¿esa qué es? ¿Una red social? ¿Un blog? Es como una aplicación que es como blogs. Órale. Nunca la había escuchado. No sé por qué me llegó a la cabeza esto de como robar el perfil de alguien. Ah, claro, eso también. Sí, ¿no? Sí. Que por ejemplo, eso yo he visto que dicen mis amigas, denuncien este perfil porque tiene mis fotos, ¿no? O tiene. Ajá. Y a lo mejor es. Sí, para hablarle a mi novio o no sé. Está súper extraño. Sí, como un robo de identidad, ¿no? Sí. Yo creo que sí habría manera de que, por ejemplo, Facebook, si una foto que subiste la tiene otro perfil, te la pueda como quitar, ¿no? O como pueden ser, realmente eres tú, ¿no? Ajá, sí. O también algo está muy chistoso, todo esto de reconocimiento facial, ¿no? Ah, sí, de que etiqueta automáticamente a la gente. Ajá. Está muy raro. Sí, está muy... Yo creo que lo empezó a utilizar Snapchat, ¿no? Uh-huh. O sea, eso se utiliza desde que ya le pones un filtro y te pone, no sé, las orejitas del perro o así, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, también Facebook lo empezó a utilizar, ¿no? Y pues, el iPhone, pues eso, ¿no? O sea, cómo ya le das el permiso a aplicaciones o a tu teléfono para que sepan más o menos los rasgos de tu cara, ¿no? Uh-huh. Sí, eso también se me vino muy, muy a la mente. También creo que sería otro tipo de violencia. Bueno, no sé si sería como violencia porque es algo que tú permites, pero esta onda de que, por ejemplo, ves tus fotos en tus redes sociales y de repente ves un perfil de alguien, no sé, super fitness o fotos así super tratadas ya en Instagram o cosas así, y lo que ocasiona contigo tu manera de verte y tu manera de ver a los demás. Sí, ¿no? Claro. Sí, pues más o menos como lo que decíamos hace rato, ¿no? Sobre que estás en una fiesta o alguien está en una fiesta y no te invitó, tú ya lo tomas como mal, ¿no? Uh-huh. Pues realmente no pasa eso. Y sí, o sea, yo creo que sí pasa eso que dices, empiezas a crear falsas expectativas, ¿no? Que dices, sabes que yo quiero ser como ella, quiero tener el cuerpo de ella, ¿no? Sí, está muy bien. O su color de piel, ¿no? Cómo te puede afectar hasta en un punto de autoestima, ¿no? Sí, ajá, y dices, no, pues es que yo soy así, y, no sé, o sea, así nací. Pues sí. Sí. Enfrentando la violencia. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy en este programa de Enfrentando la violencia. ¿Qué les pareció? Pues a mí me divertió mucho, creo que va a estar muy bueno los siguientes programas, ¿no? Sí, si alguien tiene una sugerencia y algún tema que quiera tratar, estaría padre. Así es. ¿Tú cómo te sentiste, Venecia? Me sentí muy bien. Las temáticas de esta sesión fue bastante interesante y yo creo que tuvimos bastante de dónde sacar, un poco de todos lados. Así es. Me gustó bastante. Y bueno, mi nombre es Santiago Silva. Y yo soy Alitza Luna. Y mi nombre es Venecia Denis. Y les damos las gracias por estar en ese espacio con nosotros. Radio C. escuchar más para ignorar menos. Yeah.